Metro Buenos Aires 95.1 Brothers. Brothers by Festa Bros. 10 años. Aires 95.1 Brothers. We'll be right back. Brothers by Festa Bros. 10 años. Brothers by Festa Bros. 10 años. Music, man. Brothers. Metro 95.1. Sonido urbano. Bien amigos, llegamos al final de Brothers, espero que lo hayan disfrutado igual que nosotros. Hoy con el doble bloque de Classic Time, nos despedimos, los dejamos con Resident by Hernán Cataño. Nosotros les mandamos un abrazo grande a Guille Campos, Sergio Bazaniega y por supuesto Nico Festa por la música. Nos despedimos hasta el próximo sábado a las 22 horas como todas las semanas aquí en Metro 95.1. Chau. Metro presentó Brothers by Festa Bros. Sábados de 22 a 0. Brothers. It's only house music. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro.